niños Índigo, están aquí para ayudarnos a entrar en la cuarta dimensión. ¿Cómo saber si su hijo es o no un niño Índigo? Para descubrirlo, hágase estas preguntas. 1. ¿Vino su hijo al mundo con un sentido de realeza y actúa como tal? 2. ¿Tiene un sentimiento de merecer estar aquí ahora? 3. ¿Anda en bicicleta, pero sin bicicleta? 4. ¿Tiene dificultades con la disciplina y la autoridad? 5. ¿Alguna vez dibujó un cóndor disecado y arrugado, y le dijo que el título del dibujo era, El cóndor pasa? 6. ¿Es para su hijo una tortura esperar haciendo colas en un cajero Banel Colín? 7. ¿Le gusta el helado de lechuga? 8. ¿Encuentra mejores maneras de hacer las cosas que las que les sugieren en la casa o la escuela? 9. ¿Es su hijo un inconformista? 10. ¿Maneja helicópteros como si nada? 11. ¿Se aburre fácilmente con las tareas que se le asignan? 12. ¿Tiene antenitas en la cabeza? 13. ¿Odia bailando por un sueño, pero ama patinando por un sueño? 14. ¿Es particularmente creativo? 15. ¿Alguna vez llegó al nivel 8 de Pac-Man? 16. ¿Desarrolla pensamiento abstracto a muy temprana edad? 18. ¿Prefiere una milanesa de soja transgénica con restos de glifosato a un buen choripán? 19. ¿Tiene su hijo una mirada profunda y sabia? 20. ¿Camina por el cielo raso mientras lee a Hoyo? Si usted ha respondido afirmativamente a por lo menos 10 de estas preguntas, probablemente sea un Índigo. Si son más de 15 respuestas positivas, casi definitivamente lo es. Si respondió todas, su hijo es Víctor Sueiro, que volvió, una vez más. ¡Epa! Con un carraspeo de... Bueno, bien, porque no estamos solos. No estamos solos. Hoy que, ¿sabes, Ceci, que si yo no estoy leyendo el día, yo no sé en qué día estamos? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, seguramente. 26. ¿De? 26. Bien. Bueno, empezamos casi como siempre, pero un poquito diferente. A ver si me sale. Hoy es miércoles, entonces, 26 de junio del 2013. Este programa, por ahora, se llama En los Siete Bosques. Thank you. estamos, no, me pierdo con la cortina cuando... Ya te pedí cortina, pero me pierdo con la cortina. Me quedo escuchando la cortina, mirá. No, está bien. ¿Está bien ahí el volumen? Sí, ¿no? Se me escucha bien, a mí perfecto, radiante como siempre. Bien, empezamos el programa de hoy un poco como siempre, con musiquita. Este tema en realidad después lo voy a pasar de nuevo porque yo me voy a hacer muy el canchero con este tema. Es un tema interpretado por Zoe Conway, una de las violinistas más importantes del momento de Irlanda. Y el tema se llama, ni más ni menos, Lago Puelo Sigh. Y se llama así porque, mira cómo te lo digo. Porque el que lo compuso en mi casa. Tomá, chupate esta mandarina. Después vamos a... Claro, exactamente. Después voy a ahondar y voy a volver a pasarlo y te lo voy a refregar bien por la cara. Pero ahora no vamos a hacer eso. Porque estamos con un amigo aquí en el estudio. Estamos con un amigo. Vernáculamente se lo conoce como Dr. Richie. Hola. Bien. Alfredo, querido Alfredo. Ya estuvo Alfredo hace... ¿Cuánto hace que estuviste? Dos, tres años debe ser. No, o más. Creo que tres o cuatro años. Tres o cuatro años. Estaba tratando de acordar, pero... Bien. No. Porque Alfredo no solo se dedica a la medicina, sino que también le gusta mucho la historia, le gusta la mitología, le gustan esas cuestiones. Y como es muy estudioso el tipo y como anda muy bien con esas cosas, hace más o menos cuatro años lo invitamos a hacer un programa sobre el rey Arturo. El tipo sabe un montón y fue un programa muy interesante, que debe estar grabado por ahí. En algún momento lo vamos a poner en el blog. Y estamos pensando, hace un tiempo ya, de hacer un programa que rece un poco sobre este personaje, conocido como San Patricio, que en realidad tiene un aspecto para mí un tanto antipático, que es el encargado de haber llevado el cristianismo a Irlanda, pero también tiene un aspecto bastante interesante. Y bueno, vamos a ir ahondando en esta cuestión. Acá estamos. ¿Por qué te interesa San Patricio, Alfredo? Bueno, primero quiero decir que otra vez en el solsticio. Porque aquella vez de Arturo también era para esta misma fecha, donde se abren los portales. Y estuvimos celebrándolo el otro día. Estuvimos en la casa de Marcelo Murillo haciendo una fogata. Bueno, la fiesta de San Juan, ¿no? Los fuegos de San Juan. También, siempre un santo metido encima de cada festividad. De una fiesta pagana. Claro, de una fiesta pagana o de estos ritos solares. ¿Cómo se llama? Sí. No, solares. Bueno, no sé cómo se llama. Pero bueno, solsticio. Bueno, solsticio quiere decir sol quieto. Que es el sol quieto, claro. Corresponde para el día más corto del año y el más largo del año. Y el más largo del año. Digamos que nosotros estamos empezando como el año nuevo, ¿no? Sería nuestro año nuevo. Claro, exactamente. Bueno, así que seguramente vamos a encontrarle el vínculo entre el solsticio y San Patricio. Y si no lo tiene, si lo inventamos igual. Sí, pero hace falta. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué a vos te interesaba la figura de San Patricio? ¿Qué? Bueno, en realidad lo que sucede es que a través de lo que es el tiempo, he tenido, viniendo de mi viejo, una historia relacionada con los irlandeses. Con las familias irlandesas, algunas familias irlandesas que vivían en Argentina. Específicamente, bueno, mi viejo, que era de una familia con muchos hermanos, él era el más chico, y algo que se usaba mucho en un tiempo, lo pusieron pupilo en un colegio inglés. Lo cual tiene muy malos recuerdos de esa educación. Pero conoció a algunos compañeros que tenía en ese momento, que eran de familias irlandesas, los cuales se creó un vínculo, una amistad que duró toda la vida. Y de alguna manera fue como adoptado por estas familias, porque él durante mucho tiempo inclusive pasaba veranos con ellos. Bueno, tienen los mejores recuerdos. Bueno, siempre hay una historia detrás de otra, de esta historia, ¿no? Estos, particularmente había dos familias, ¿no? Unos eran Richards y otros O'Leary, que después fueron padres pasionistas, uh-huh. Entraron a ser padres pasionistas, y estaban en la famosa iglesia de Santa Cruz, la manzana histórica de Santa Cruz. Entonces lo invitan a mi viejo, estaban con el proyecto de... Había un colegio parroquial que era un poco chico, que era un colegio cerrado para los irlandeses, y bueno, y él... Ellos pensaron en hacer una apertura Y mi viejo los ayudó mucho en su momento, en distintos aspectos. Y bueno, y mi hermana fue a un colegio de monjas irlandesas, y yo terminé en ese colegio. Mi hermana se llama Patricia justamente por los irlandeses. Así que a pesar de tener apellido italiano, tenés ahí como un vínculo fuerte con los irlandeses. De hecho, cuando yo llegué acá y estábamos tocando con el amigo Andy, vos eras una de las personas que ya conocía la música irlandesa y que no era algo nuevo para vos. Me acuerdo cuando yo te conocía así, digamos. Bueno, pero yo lo conozco específicamente, esto no de los irlandeses que residían en Argentina, que eran más secos, por lo menos no los veía que tuvieran mantuvieran la tradición musical. Pero venían jóvenes irlandeses, pasionistas, que eran como a misionar a esta parte, perdidos en el fin del mundo, y que traían la música, y ahí vi la gaita irlandesa, los vi bailar. Estamos hablando, me decías, de los años 70. Y de los principios de los 70, sí. Un momento muy interesante también para la música irlandesa, en Irlanda. Claro. ¿No? Estaba todo en ebullición en ese momento. Y bueno, y estos también lo que hablábamos hace un rato, eran distintos estos irlandeses que venían, porque también estaban con el tema de la ebullición del ira. Claro. ¿Sí? Y bueno, y ahí estaba la famosa frase de Blood Rinses with Blood, justificando, ¿no?, de que la sangre se enjuaga con sangre. Bueno, nada es casualidad, porque ahí en Santa Cruz, Federico Richards, que era muy amigo de mi papá, era el director de Southern Cross, que es el diario irlandés. Sí. Y ahí fue cuando ocurre que asesinan al padre Mujica, donde él lo denuncia en el diario, cuando es la masacre de los padres palotinos en San Patricio, la iglesia de San Patricio en Belgrano también. El Southern Cross, igual que el Buenos Aires Herald, ¿no?, uno de los pocos diarios en su momento que podían hablar de eso. Bueno, y se animaban. Y él mismo fue el que abrió las puertas de Santa Cruz para que lo que después terminó siendo las Madres de Plaza de Mayo, que se empezaron a reunir, y que se infiltró Bastis y las entregó en Santa Cruz. Uh-huh. Eso forma parte de nuestra historia también. En el 8 de diciembre del 1977. Sí. Así que, bueno, un poco de ahí. Vos tenés ahí ese vínculo. Ese vínculo. Sí. Y bueno, y después de tener amigos de toda la vida, ¿sí?, y aprendí muchas cosas. Obviamente, bueno, el idioma, que desde hasta en los recreos nos obligaban a hablar en inglés, el rugby, que también desde Jardín Infantes que lo juego, y bueno, y la música también, y la cultura, y también esto de San Patricio, ¿no?, de la devoción a San Patricio, esto del fuerte identificación con San Patricio, que bueno, ahora vamos a hablar Vamos a adentrarnos un poquito en el tema San Patricio, a ver, Ceci, tenemos una, ahí, ¿estás hablando de la cortinita? Ah, ¿sí? Yo no la escucho acá. ¿Un poquito más, eh? Ay, sí, ahí la escucho. Pero por ahí yo la escucho, quiere decir que está muy fuerte. Usted es la que sabe, vos manejala como quieras. Entonces, yo me saco los auriculares y confío en vos ciegamente. Mirá, ahí está. Víctor, como siempre, Víctor está reportándose aquí. Vamos a ver la gente que se reporta como para... Un saludo para la prima amiga Paz. Paz está ahí, firme, del otro lado también, escuchando. Bien, me sacó los auriculares, no sé lo que está pasando en el aire, estoy en tus manos, Ceci. Es un placer estar en tus manos. Bien. A ver, vamos a empezar un poquito entonces con la cuestión. ¿Quién fue San Patricio? ¿Mito? ¿Verdad? No, evidentemente San Patricio existió. Ahora, lo que hay que ver es que, bueno, que primero, el nombre de San Patricio no es un nombre, es un título, ¿no?, que tiene que ver con un personaje. Bueno, tenemos que hablar. Empecemos por otro lado. Por donde usted quiera. Sí. A ver, déjame que yo solo me voy a ir encontrando. Así que bueno, este es el momento que aquellos que esperaban encontrar un programa que hablar de devoción y de catolicismo, por favor, retírense. No es el momento. No. Somos unos herejes. Pero igual vamos a hacerlo en forma respetuosa. Sí, sí. Bueno, por ahí no. Sí, sí. Bueno, no necesariamente. Bueno, tenemos que hablar de la época, ¿no? Estamos hablando entre el siglo IV y V, en los cuales el Imperio Romano estaba en plena decadencia, en el cual de las islas británicas en Gran Bretaña había una reciente, fue lo último que pudieron conquistar los romanos, con dificultades, en el siglo I recién entraron en Gran Bretaña, en Irlanda nunca. En Gran Bretaña lo que fue es que hubo un sincretismo, justamente porque era tardío y por las características del lugar, en lo cual el poder romano no estaba tan romanizado como en otros lados. ¿Qué quiere decir esto? Que había adquirido tradiciones, costumbres. Digamos, la cultura invasora toma un montón de rasgos de la cultura invadida. Eso pasa en casi siempre, ¿no? Casi siempre, pero los romanos se ocupaban de que eso no pasara. Justamente basaron su imperio en esto, ¿no? En una organización y que... Vos viste que los legionarios armaban su campamento siempre exactamente de la misma manera, en el mismo lugar. En las ciudades eran exactamente iguales, en el mismo plano. Claro. Entonces se ocupaban de que todo... Es como una forma muy importante de conquistar, es aplastar la cultura que están conquistando, ¿no? Sí. Y de someter a los referentes, a los líderes, tanto políticos como religiosos, de llevarlos a Roma, de tomarlos como la figura de rehén. Uh-huh. No sé si habrá escuchado esto, ¿no? Fíjate qué interesante que cuando es la invasión en Gran Bretaña, el que hubo un personaje que como que unió a las tribus celtas contra los romanos, que se llamaba Caradoc. Este personaje les opuso una dura resistencia, y cuando fue que finalmente lo vencieron, porque lo traicionaron otros, uh-huh, otras tribus, lo llevan a Roma. Y como que siempre lo incorporaban a la vida social, lo romanizaban de alguna manera. Claro. Ahora, el hijo de Caradoc se llamaba Lin, y se hizo cristiano y fue el primer papa, después de San Pedro, el primer papa es el Lino, que era un britano, era el hijo de Caradoc. Bueno, no sé cómo llegamos acá. Yo tampoco. Bueno, pero nos estamos ubicando en el siglo IV o V, claro, el Imperio Romano, retirado un poco, ¿puede ser? Estaban retiradas, ya en el año 300 y pico, retiraron las legiones romanas de Gran Bretaña y dijeron, bueno, arréglense como puedan. Y este San Patricio era un personaje seguramente que de una familia de una clase media alta, uh-huh, romana, en alguna colonia que puede estar en el sur de Inglaterra, en Escocia, en Francia, en Bretaña, en Normandía. Uh-huh. No se sabe, hay distintos, muchos se atribuyen el lugar de nacimiento. De San, uh-huh, Patricio. Creo que bueno, que este San Patricio aparentemente vivía en este lugar, y hasta los 16 años, en los cuales es... Había sido esclavo el tipo, ¿no? Claro, lo capturan unos piratas irlandeses y lo llevan a vivir a Irlanda. Vive 6 años en Irlanda como pastor. Te cuento la historia primero, así como historia religiosa, después vamos a hacer observaciones. Vive como pastor en un lugar de soledad, donde empieza a escuchar voces, donde empieza a refugiarse en la religión para dentro de lo mal que lo estaba pasando. Y bueno, y en determinado momento recibe como una orden de que se tenía que ir, entonces se va, hace un viaje, parece que había una un, un bote que lo estaba esperando en la costa. Uh-huh. La costa parece que estaba bastante lejos, bueno, llega de alguna manera, encuentra un barco, el capitán del barco no lo quería subir, bueno, después de suplicarle bastante, lo lleva. Viene una tormenta, el barco queda encallado en una costa desconocida. Bueno, parece que estaban pasando hambre, entonces le dice, bueno, vos que sos tan devoto, le dice el capitán, dice, hacé algo porque si no te liquidamos acá, así dice. Y bueno, y parece que San Patricio hizo aparecer una piara de cerdos y bueno, eso. El tema es que San Patricio vuelve al continente y después de esta revelación que había tenido, entra en un monasterio en Tours, donde había un pariente de él, que después resulta ser San Martín de Tours. y después de muchos años, recibe un llamado también para volver a Irlanda. Tiene que, un sueño, ¿no? Algo así. Claro, que él lo refería como que le costaba, porque como que tenía un mal recuerdo de los irlandeses. Pero bueno, pero superando esto, pide de que lo envíen. Ya había habido intentos de cristianización de Irlanda muy difícil, y bueno, se lo otorgan y el tipo se va a Irlanda. Parece que al principio no la pasaba bien, por lo que la fecha de nacimiento es entre el 372 y el 387, y la fecha en que llega él a Irlanda para evangelizar es el 432, o sea que tenía más de 45 años. ¿Sí? Cuando llega a Irlanda. Uh-huh. Era grande. Una persona casi anciana para la época, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, parece que primero no le fue bien, que fracasó bastante, pero que bueno, que algunos logró que lo siguieran. En un momento había una fiesta que no bien definida, una de estas fiestas paganas, que eran probablemente lo que corresponde a nuestro Halloween o al solsticio, en el cual se apagaban... Bueno, nuestro Halloween, que también es importado de ellos. Se apagaban todos los fuegos y bueno, y él se presenta en este lugar, en la colina de Tara, y el señor del lugar... hacía que se apagaran todos los fuegos y se prendían en un momento en el cual lo decidía él. Bueno, San Patricio, como desafiando, prende un fuego, lo van a buscar y bueno, y él con una oración, ¿no es cierto?, que es el famoso escudo de San Patricio, como que pasa a través de los que lo iban a capturar. Se presenta frente al rey, que sorprendido lo encuentra, ¿no es cierto?, lo convence y lo autoriza a empezar a evangelizar. Y a partir de ahí empieza una rápida triunfo del... Ahí es cuando empieza a confrontar con los druidas y se miden fuerzas, ¿no? Bueno, esa parte que le estoy contando el cuentito, después vamos claro, a la... Claro. Y bueno, y a partir de ahí empieza a ir bien y empiezan a aparecer iglesias, abadías. ¿Abadías, Juan Alberto, abadía? Estoy filoso, tremendo. Bueno, y ahora vamos a la otra parte, vamos a ver lo que era Irlanda en esa época. ¿Irlanda? ¿Querés? Sí. Porque esto está todo muy improvisado. ¿Querés que hagamos una pausa musical? Por favor. ¿Sí? Bien. Nos falta un vinito acá, nos faltan los chicos de la cuerda perdido con... ¿Tenemos vinito? ¡Qué grande! Sí. Bueno, lo que sí que no sabés qué poner, porque no te dije, pero yo confío en tu intuición femenina. Hacerle clic a lo que te parezca. Thank you. Now I'm going to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los, I'll have to get this right. En los siete bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, algunos amigos aquí por Facebook. Paz también comenta algo sobre los vinos, haciendo referencia en algún momento, seguramente que cuando hemos tomado varios vinos con Paz. Laura, está ahí Laura Fernández. Vale, ¿estarás escuchando? Vale, que pusiste me gusta como estábamos en el aire. Bueno, te mando un besote si estás escuchando. Si alguien se quiere comunicar, por ejemplo, tiene algún hijo enfermo, le quiero hacer una pregunta a Alfredo. Consultorio. No. Bueno, 802315. Podés mandar un mensaje de texto. Estamos con Alfredo Ricci, un amigo que le gustan mucho estas cuestiones históricas y qué sé yo. Y estamos hablando de San Patricio, patrono de Irlanda. Habíamos quedado, Alfredo. ¿Habíamos quedado? ¿Dónde hemos quedado? No sé. Si usted no me presta atención, lo voy a tener que molestar, ¿eh? A ver, ya abrimos el vinito que lo aportó Ceci. Dentro de un tiempito ya no vamos a ver en qué estado estamos. Bueno, estábamos con el tema de Irlanda, ¿no? Habíamos dicho que Irlanda no fue conquistada por los romanos. Y como que se mantuvo un lugar donde se mantienen las tradiciones celtas, tanto la música, la cultura, el idioma. Yo tengo entendido que es uno de los lugares en donde más fuertemente está esta cuestión de sincretismo, digamos, de mixtura entre la nueva religión y la antigua, ¿no? Como que, no sé si es el que más, pero tengo como que es uno de los ejemplos así en donde más. Bueno, lo que pasa es que hay un montón de simbología y de significados, que cuestiones que nosotros atribuimos a la religión y que claro, vienen del paganismo. Claro. Lo cual está presente en todas las festividades cristianas, en todas. Desde la Navidad, que también corresponde con el solsticio. Totalmente. ¿No? Es el solsticio de invierno para el norte. Que está puesta a propósito sobre una festividad, claro, romana, digamos, ¿no? Sobre una festividad romana que ya estaba. Los romanos que ya estaban influenciados por otras culturas, donde Isis pare a su hijo Horus siendo virgen, ¿no es cierto? Sí, sí, hay muchísimas el culto de Mitra, que era un personaje del venido de Oriente, que tenía una fuerte raíz que tenía que ver con todo lo que era lo bélico, y que lo incorporan los aristócratas militares romanos, y que en su festividad, en la festividad que se reunían habitualmente, compartían un pan. ¿No? O sea, comulgaban con esto. Bueno, muchas cosas. Ahora bien, lo que tiene que ver con la religión celta era, digamos, lo que nosotros llamamos paganismo o una religión, era, claro, tenía que ver, fue una cuestión muy natural. Claro. Muy natural, ¿no es cierto? En donde. Y paganismo, tenemos que aclarar que siempre fue. El cristianismo le llama paganismo, digamos, le llama como a falta de religión a la religión anterior que estaba suplantando, ¿no? Claro. Es un concepto también muy extraño. Va, muy extraño. Es como peyorativo, ¿no? El paganismo, digamos, en realidad es una, claro, religión tan importante como la. Sí, y el que le da la forma al cristianismo es un emperador romano, que es Constantino, ¿no? Que también. El tipo vio. O sea, cada vez había más cantidad de cristianos, entonces como que asimiló el cristianismo al imperio romano, y o sea, cristianizó al imperio y romanizó a la religión. Y él es el que empieza con este sincretismo, el que establece las festividades, el que propugna los concilios, ¿sí? Fíjate, Constantino es... también viene de Gran Bretaña. Fue declarado emperador en Eboracum, que corresponde a la actual York. Ah, mira. No sabía eso. Así que otro. Bueno, entonces, la religión, o sea, había cuestiones como que hicieron que el cristianismo fuera aceptado inmediatamente en Irlanda. ¿Por qué? Porque los irlandeses tenían un tipo de religión en la cual tenían, por un lado, el concepto de la Trinidad, o sea, había una Trinidad de dioses, que eran tres que eran unos, entonces fácilmente se incorporó el como concepto... Como que había una grieta para meter... Claro. Y que era la novedad, porque la Trinidad también fue propugnada por Constantino, digamos, también, porque había... En uno de los concilios, no me acuerdo si fue el de Trento o el de Nicea, se establece la Trinidad. Entonces, existe la tradición de que San Patricio explica la Trinidad con un trébol, ¿sí? Y bueno, que es muy, muy común, sí. Sí. Entonces, siempre está presente el trébol como símbolo de San Patricio y de Irlanda. También los irlandeses lo que tenían era como una noción de como que había un más allá, que había otro mundo, como que estábamos... O sea, habitados por otros, digamos, como que una presencia de los que estaban del mundo real y del mundo de aquellos que se fueron o que van a venir. Uh-huh. Entonces, como que esa trascendencia también hizo que fuera fácilmente incorporada las nociones del cristianismo. Y bueno, y dentro de lo que son las simbologías, hay algunas cuestiones que son atribuidas a... O hechos que son atribuidos a San Patricio que tienen que ver con esto de del paganismo. Uno es lo de que expulsa las serpientes. Que expulsa, ¿sí?, las serpientes de Irlanda. En Irlanda, en Irlanda no hay serpientes porque San Patricio las echó al mar. Claro. En realidad parece que hay una explicación ahí con las glaciaciones, que sucedió algo, que por ese motivo no hay serpientes. No, sospecho que no es verdad lo de no San debe Patricio. Ser verdad. Tengo una sospecha. Pero bueno, pero se está refiriendo, evidentemente, cuando habla de las serpientes, a lo que tiene que ver con la otra religión, de los druidas. Totalmente, claro, claro. Sí. La serpiente como lo malo, como lo... Claro. Bueno, y después esta oración de San Patricio, el escudo de San Patricio... Es un encantamiento de invisibilidad, por un lado, ¿sí?, que también tenía que ver con la antigua religión, y por otro lado es un conjuro contra demonios. ¿Sí? Uh-huh. Vos lo tenés presente, ¿no? Uh-huh. De tal manera que esta oración de San Patricio estaba incorporada en el ritual romano para los exorcismos. Mira, entre todas las cosas que se hacen, bueno, se ve. Actualmente todo eso no sabía. Sí, sí. Mira. ¿Nunca estuviste en un exorcismo? No estuve todavía. No estuve todavía. Bueno, y otra cuestión, ¿no? O sea, todas estas, lo que hablábamos de las festividades y todas estas tradiciones que estaban en Europa, fueron después transmutando, produciendo este sincretismo, ¿no es cierto?, incorporándose, pero también quedó como en la memoria popular, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los cuentos de hadas, los cuentos de niños tienen que ver con estas cosas, ¿no? Estos cuentos de hadas que después recopiladores como Perrault, uh-huh, los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, fueron llevando a cuentos que también tenían como un mensaje moral. Y se nota muchísimo ahí la cuestión cristiana sobre estos cuentos que en realidad, claro, no nacieron. Pues fíjate que en los cuentos siempre, digamos, la mayoría como que empieza, digamos, con una situación feliz y rápidamente ocurre alguna tragedia, algún infortunio, generalmente con la intervención de una bruja, sí, de una bruja con su caldero, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esto? También, generalmente cuando se hablan de druidas, se habla de varones, pero el mayor poder estaba sobre las mujeres. Las sacerdotisas, claro. Sí, estas eran las brujas, ¿no? Uh-huh. Cualquier identificación con una suegra es necesariamente correcto. Bueno, el tema del caldero, de los hechizos, ¿no es cierto? ¿Mm? Uh-huh. Toda simbología que viene de atrás. De hecho, la cruz celta, lo que se conoce, la cruz que se usa en Irlanda, digamos, sí, que tiene el círculo que como que abraza a los palos de la cruz. Ese círculo es un claro ejemplo del paganismo, digamos. El círculo era una imagen muy fuerte, claro, para los celtas. Las espirales y qué sé yo. Los nudos, sí. Claro. Sí, sí. Y bueno, esta iglesia de Santa Cruz está llena de símbolos celtas. Esto los nudos, haciendo los círculos. ¿Dónde está la iglesia esa? Esa iglesia está en no sé qué barrio es. Nosotros dejamos de ir después a la secundaria, no quise ir porque me quedaba en la calle Estados Unidos, por Independencia. Y, Buenos Aires, capital de Buenos Aires, sí. Uh-huh. Bueno, y bueno, estábamos hablando de las mujeres, de las druidas, ¿no es cierto? Y San Patricio dejó dos escritos, ¿no? Uno que es las Confesiones de San Patricio y otro que es una carta, un tal Caroticus, que parece que era un pirata, que el cual como que él lo reprende y le pide que deje de actuar malamente. En las Confesiones de San Patricio, que en realidad no es que él relate su vida, sino que es como que él se plantea sus debilidades, es como que se ve que tenía la autoestima baja o era fuertemente autocrítico. Y entre las cosas que menciona, habla mucho de las mujeres. Uh-huh. Habla mucho de las mujeres, es como que... Y que fue, en forma incorrecta, identificado como que era que con la tentación que le representaba para él las mujeres. Uh-huh. Digo incorrecto porque, por un lado, en esa época no existía el celibato como... Es lo que te iba, justamente, no estaba pensando en eso, claro. El celibato es algo posterior. Es posterior, ¿cierto? O sea que no tenían permiso. No era un problema. No era el problema ese. Claramente lo que se refería era a los druidas, digamos, nosotros lo que llamamos las druidas, era a los representantes de la religión, ¿cierto? Uh-huh. Así que eso tiene que ver. La figura femenina en los celtas era muy importante, inclusive como guerreras. Totalmente, sí, sí. ¿Sí? Se dice que eran más bravas que los hombres. Claro, sí. Julio César, en la crónica de la conquista de las Galias, la describe así, horrorizados, ¿cierto? Porque parece que eran así, demonios. Sí, como que aparentemente iban incluso con sus hijos y arengaban a los hombres así, mostrándole a sus hijos bebés. Bueno, siempre igual todas estas crónicas, como los celtas no escribían, son... las visiones de sus enemigos, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces es, digamos, habitual que los pinten como seres así bestiales y bárbaros y qué sé yo. Uh-huh. Pero bueno, seguramente ahí se cuela parte de lo que en realidad era, que eran como muy, muy guerreras aparentemente. Sí, y como que eran las responsables de esto, de la transmisión de la tradición oral. Uh-huh. Y de sostener la religión. Y bueno, y otra cosa que está referido siempre, San Patricio se detenía donde había una fuente, donde había un lago, una laguna para evangelizar, y justamente todos estos lugares, todo lo que tenía que ver con el agua, estaba atribuidos a deidades femeninas. Uh-huh. Por otro lado, el primer santo no masculino de Irlanda es Santa Brígida. Santa Brígida. Pero que está referido a Briga, que era la diosa de la guerra. ¿Sí? Es otra. Sí. Hay muchos, muchos santos que en realidad no existieron. Además, se retiraron después del santoral. Y bueno, esta Santa Brígida tiene que ver con esto. Igual que San Brendan, que se supone que es una historia muy interesante. Es muy interesante, esa es para amerita otra charla. Sí, que se supone y que el tipo llegó a América. Claro. Con esos barquitos, esos curraj, esos barquitos, más que barquitos, eran como botecitos. Claro. Pero seguramente no era una figura histórica. Era, digamos, como una tradición marinera. ¿No es cierto? ¿Decís? Porque hay un relato medieval de San Brendan. Sí. Ah, ¿decís que no es un personaje histórico? No, porque es muy, muy impreciso todo lo que cuenta. Pero, yo leí la historia, digamos, sí, original, sí. Y... Yo tenía entendido que estaba basada en un hecho... Porque puede ser que hubiera llegado a Terranova, o a Islandia, o a las Islas Feroe. Bueno, claro. Obviamente el tipo va a descubrir... Inclusive las Canarias, algunos claro, dicen que pudo haber sido... Claro. Hay un tipo que en los 70 quiso probar si era posible hacerlo, y hizo ese viaje, digamos. No sé hasta dónde llegó, pero lo hizo en uno de esos barquitos. Bueno, y también es interesante que Cristóbal Colón vivió un par de años en Irlanda, o sea, trabajando de marinero, y relata de que uno de los fuentes que tuvo, digamos, como para pensar de que había una tierra más allá del mar, era que había una tradición dentro de los irlandeses no sé si venía de San Brandán o que fuera, de que había, y que habían un relato de haber encontrado botes, piraguas, lo que fuera, con indígenas, ¿no es cierto? Con lo que contaba, ¿no? Gente de tez oscura. Mira. Sí. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música. vos lo tenés ahí, ¿no? Este programa viene así, digamos. Yo ni siquiera sé lo que viene, así que, pero confío en el clic mágico de Ceci. Dele nomás. Pasaba Julie Fowles, una señorita escocesa que canta muy, muy lindo. Y hablando de esta música, danzarina y qué sé yo, Si alguien de los o las que está del otro lado solía escuchar el programa, seguramente debe recordar que hay en Lago Puelo una banda de música celta que se llama Aran. Aran con doble N. Aran es el nombre de unas islas de Irlanda. Una banda en la que la empezamos con el amigo Andy Grimstich. Después, al tiempito, éramos un dúo. Al tiempito se le sumó Hugo Leiva, que es un multi-instrumentista, un tipo muy virtuoso, que vino de Chile y toca muchas cosas. Después fue mutando. Y bueno, yo hace un tiempito me tomé unas vacaciones de la banda. Así que ahora va a debutar la banda sin mí. Así que imagínate, si antes era buena, ahora sin mí es una masa. No, si antes con el salvavidas de plomo que yo era, era buena, ahora ya directo al Luna Park. Así que te quiero comentar que este sábado 29 de junio, en este es un lugar que se llama Agua del Este, es como una especie de auditorio que hicieron, tiene como muchas bolas luminosas, es en el kilómetro 16... Pueblo estación. Kilómetro 16, no, cualquiera dije, ¿eh? Ruth. Pueblo estación de bolas luminosas. Pueblo de estación de bolas. Es verdad, no, a ver, espera, no vamos a confundir a la gente. A ver, si vos de Bolsón te vas para Pueblo, en el kilómetro 4 y medio, de Bolsón yendo para Pueblo, del kilómetro 4 y medio a mano derecha, te vas a encontrar con este lugar que es una especie de auditorio, se ve como un salón de fiestas y tiene muchas bolas luminosas. Vos acordate de eso, de las bolas luminosas. A tu derecha, si vas hacia Pueblo, si venís hacia Bolsón, están a tu izquierda. ¿Sí? Y si vas en otra dirección, lo dudo, porque estarías atravesando la ruta perpendicularmente, a no ser que tengas un helicóptero. Bueno, este sábado 29, entonces, sábado 29 a las 21, a las 9 de la noche, va a estar esta nueva versión mejorada, recargada y súper optimizada de Aran, que es Andy Grimstich, el amigo Andy Grimstich, en voz y guitarra. Bueno, voz, si se le va la terrible gripe que tiene, porque ayer lo escuché, y puede hacer solamente canciones de Tom Waits, si no se cura. Aileen Paulina, que es una de las últimas incorporaciones a la banda, que canta muy lindo, toca la guitarra, toca el armonio, y toca el bodhra, la percusión. Pobre, ella quería cantar nomás y la obligaban a tocar todo lo otro. Y bueno, Hugo Leiva, ¿no? De Chile, que toca gaita irlandesa, toca arpa, o el arpa se rompió, así que no está tocando el arpa, toca acordeón. Ahora incorporado en un rabel, que es como una especie de predecesor del violonchelo, pero más chiquito. Bueno, no sé, muchos instrumentos. Va a haber danzas también, va a haber danzas. Sábado 29 a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 30 pesos. Esto es en Lago Puelo. Ya te dije, ¿no? Kilómetro 4 y medio. Bien, estamos aquí en el... mirá, 52. El tiempo es tremendo. El tiempo es tremendo. Estamos acá con el amigo Alfredo Ricci. Hablando, así salpicadamente, sobre esta figura de San Patricio. Sin ningún orden predeterminado, hablamos. Él cuenta más o menos las cosas que va leyendo por ahí. A ver, Víctor de Chipoletti dice: Aran, tengo el disco así con muchas O. Bueno, lo lamento, Víctor, que tengas. No, está bien, está bueno. Sí, grabamos un disco hace 2 años. Ahí yo estaba en el disco, Ahí yo estaba. Alfredo, el tiempo es tirano, así que redondeando. Bueno, quedan muchas cosas, claro. Muchas cosas para hablar y de esto de lo que significó San Patricio para los irlandeses, ¿sí? Lo que significó también el cristianismo, te iba a decir, ¿no? Como contraposición a la invasión inglesa después, exactamente, ¿no? Cómo se aferraron al cristianismo. Que terminó siendo un país muy católico, así como muy conservador en ese punto, ¿no? El catolicismo. Claro, desde que Enrique VIII, que toma la opción del protestantismo, que ellos se negaron, y como que fue, digamos, como su sustento para oponerse a la invasión inglesa. Ni que hablar cuando ocurrió la famosa hambruna, ¿sí? En 1845 aproximadamente, hubo una epidemia de un hongo, acabó con las cosechas sucesivamente durante 4 o 5 años de papa. ¿Sí? Uh-huh. Los irlandeses eran, en realidad había señores ingleses, ¿cierto? Que eran los dueños de la tierra, y los irlandeses trabajaban para estos señores ingleses, cultivaban trigo que se llevaban para Inglaterra, y ellos, digamos, para su consumo, tenían fundamentalmente, papa, hortalizas, verduras, ¿sí? Pero a partir de eso construían, digamos, una alimentación, una nutrición suficiente, porque había una cantidad de irlandeses. En registros de la Royal Navy, que hay desde la Armada Inglesa, de la Armada Real, que hay desde el año del siglo XVI, no decían de dónde eran los hombres, está registrado, pero registraban la talla. Los apellidos irlandeses eran los más altos, ¿y eso qué quiere decir? Que estaban bien nutridos, claro. ¿Sí? ¿Está? Bueno, cuando ocurre esto, ocurre la gran hambruna, no fueron ayudados por nadie, no hay registro de que ninguno de estos señores le entregaran el trigo a los irlandeses, y bueno, y aproximadamente entre un poco más de 1 millón de irlandeses murieron de hambre, se murieron de hambre. Sí, una cosa es los que estamos en el tema de las cosas irlandesas, estamos acostumbrados a hablar de la hambruna, sí, y todo, pero sí. Una cosa es decirlo y otra cosa, digamos, la población en pocos años se vio disminuida a la mitad, porque entre los que se murieron de hambre y los que se fueron. Exactamente. Y después, eso los marcó totalmente. A fuego, totalmente. Fuego. Bueno, ellos todos los años lo celebran y es como una marca. Pero igual insisto esto que decís vos, ¿no? Una cosa es decir, se murieron 1 millón de personas de hambre. Pero loco, tenés que morirte de hambre, ¿no? Claro. La situación debe haber sido tremenda. Claro, y aparte, estar cultivando alimento para un señor que vino a robarte la tierra. Claro. No, es tremenda. Bueno, y ellos se aferraron a la religión, ¿sí? Uh-huh. La tomaron como su bandera. Y bueno, la figura de San Patricio ahí es importante, ¿no? Es fundamental. Bueno, nada para más esto, Son el 56, es muy tirano el tiempo en radio. Vos sabés, Alfredo, que acá en el programa tenemos una sección que la pusimos hace un tiempito, que es una canción para Francisca. Y bueno. Bueno, yo elegí una canción para Francisca. Elegí una canción de Caetano, que ella lo amaba. Y elegí una. Había muchas que me gustaba, que nos gustaban. Pero elegí una que es Tren das Cores, o sea, el tren de los colores, porque tiene que ver, es alegre, o sea, quiero recordarla a ella con una sonrisa, y habla de colores, o sea, habla de Francisca. Habla de Francisca, qué mejor. Bien, una canción para Francisca. En los siete bosques suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam, madruga, reluz neblina. Crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando pra trás da manhã. E a seda azul do papel que envolve a maçã. as casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial. Se nos fue el tiempo, ya llegó el representante anglosajón de En Busca del Acuerdo Perdido, el representante el encargado de la sección de música inglesa. Nadie más llegó, ¿eh? El único tipo tenía que dar el ejemplo, la puntualidad inglesa a los demás borrachos. No llegaron todavía, deben estar ahí tirados por la calle. Seguramente. Pero bueno, nos tenemos que ir. Bueno, Alfredo, muchas gracias por haber acompañado. Perdón por lo disperso. Está bien, la vida es dispersa. Está bien, y aparte no fue tan disperso. Esto va a quedar grabado, esto está grabado. A partir de hoy a la noche, dentro de un rato, cuando yo lo suba, va a estar ya en el blog. Y bueno, nada. Nada, así es. Nos fuimos. Vamos a saludar formalmente. Muchas gracias, Alfredo, entonces, por haber venido. Gracias, Sergio, por la invitación. Por favor. Otro solsticio. Nos veremos por acá. Exactamente. Y será hasta el miércoles que viene. Chau. Se ha hecho hincapié muy fuerte en este año que acaba de pasar. Pues se han hecho 12 cursos de especialización, y se ha hecho hincapié muy fuerte en los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Tanto es así que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta. Lo hice sin querer. No fue premeditado. Bueno, vamos a ver. Nunca me había pasado eso. Bueno, el caso es que se compró un camión específico para la ciudad vieja. Es un ataque de piso. Ay. Bueno, perdona. Bueno, tienen aquí el número de vehículos. ¿Qué ves? No hace falta explicar más. Si queréis hacer alguna pregunta sobre la dotación.